Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ahí estamos de vuelta. Comentábamos la intervención de don Luis Cervera, muy atento en colaborar con nosotros siempre. Y hablábamos del Museo Malvinas, porque estuvimos con Alejandro este fin de semana por allá. Y yo me llevé una buena impresión. Me da la sensación que no es para mí, es para la gente que se asoma a Malvinas por primera vez, los chicos, por ejemplo. En ese sentido hay cosas muy bien hechas, muy lindas, realmente dignas de destacarse. Ese comienzo con los 360 grados, con una película de 360 grados Malvinas, que es como si empiezan a sentirse las patas frías en el agua, ¿viste? Es realmente muy bueno, excelente. Y después, bueno, le falta. Me da la sensación de que eso va a tener que ir recibiendo cosas todavía. Me gustó muchísimo lo que estaba hecho con las fotos de los hombres que habitan en el cementerio de Darwin. Uh-huh. Hay una tremenda foto del cementerio, enorme, y una serie de portarretratos electrónicos donde como tablets chiquitas, donde van cambiando con un pedestal. Exacto. En donde van cambiando la imagen y ponen la fotografía, rostro del caído. Uh-huh. Y en forma aleatoria. Claro. Entonces, uh-huh, uno fija la imagen, fija la vista, mejor dicho, y se van apareciendo. Y con Norberto íbamos viendo los nombres que iban apareciendo, íbamos recordando las historias de cada uno de ellos. Pero es un lugar muy respetuoso, es una foto panorámica del cementerio de Darwin, y delante, de fondo y delante, estas tablets apareciendo las fotos y recordando a los hombres. Y en un lugar con unos cortinados oscuros, o sea, un lugar reservado, sí, muy, muy respetuoso. Nos gustó muchísimo, pero bueno, nos quedamos ahí patinando en el barro nosotros, porque nosotros íbamos a buscar otra cosa, ¿sí? Hay una referencia dentro de la historia de Malvinas a los combates de 1982, sin ninguna duda. Hay cosas que no se entiende que hacen ahí, no se entiende. Es decir, está el traje que usó el expresidente Illia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Pero bueno, esas y algunas otras cosas más que, bueno, yo no termino de comprender ni justificar, pero todo lo demás, el balance que yo me llevé de la visita del día de ayer es positivo. Realmente es gratuito, es amplio, es cómodo, es fácil de llegar. Yo llevaría a mis chicos allí, si tuviera chicos de edad de 10 años, una cosa así, para entender de qué, cuando hablamos de Malvinas, de qué hablamos. Por primera vez vi claramente y en un tamaño extraordinario los famosos kelpers, las algas. Las algas. Los cachichullos. Que son, Alejandro me decía, parecen pedazos de cubierta. Son muy gruesos y muy anchos. Uh-huh. Y deben haber dificultado muchísimo las operaciones de desembarco, el 2 de abril. A los ingleses también les debe haber costado moverse a través de todo eso, ¿no? Realmente. Sí, vos ves en mucha cartografía de Malvinas sobre la zona de las costas como dibujados esas algas. Uh-huh. Que hasta que no ves en ese video el tamaño que tienen, no tomás conciencia por qué están. O sea, uno dice, ¿por qué están marcadas las algas? En realidad, porque impiden la navegación. Tuvieron problemas la noche del 1 de abril al 2 de abril, los comandos anfibios, cuando desembarcaron los hombres de Giachino con los motores fuera de borda, que se les enganchaban y no podían hacer funcionar esos motores. Entonces, viendo esta imagen, porque hay mucho de geografía, sí, en este video, en la exposición, entonces es muy interesante. En su momento, bueno, Ignacio, mi hermano, me dijo, hasta que no pises la turba, no vas a entender lo que pasó. Y bueno, este video da una muy buena imagen. Un poco falta el viento, ¿no?, en la cara, como decís, y el rocío del agua salada. Pero en ese sentido es muy, muy, muy ilustrativo. Hay unas hermosas tomas submarinas de la fauna que está alrededor de las islas. Hermosas tomas submarinas, extraordinarias, que ascienden desde la profundidad y atraviesan la interfaz de la superficie y muestran los pájaros. Venís de ver las ballenas y ves las aves. Realmente está muy bien logrado. Si uno es un niño de unos 10 años, queda fascinado con todo eso, realmente, y lo bien que le hace a un chico tener idea de cuán bonito es todo eso que uno está reclamando como nación hace tantos años, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bienvenido sea, porque suma, como me dijo Alejandro en determinado momento, suma al esfuerzo malvinizador. Pero nosotros nos vamos a ocupar de la historia. Vos estabas ahí, tenías unos apuntes. El Tucu Cervero te vendió genial. Vendedor de primera. Bueno, pero los apuntes van. Los apuntes apuntan. Después que Guillermo nos cuente cómo pasaron por ese lugar donde lanzaron las bombas. Acá en los apuntes dicen los que recibieron las bombas. Cómo lo vivieron, cómo lo sintieron. Ajá. Con el jefe de la brigada a la cabeza, ¿no? Bueno, le anduvieron cerca. Muy cerca. La inteligencia, si es que se me permite decirle así, Guillermo, a esa misión. Ustedes sabían que iban a atacar un objetivo terrestre, pero no sabían de qué se trataba. Es decir, o sabían que era el cuartel general de los ingleses, como se dijo en algún momento. Algo se sabía. O sea, era algo importante como objetivo propiamente dicho. Sabíamos que era un objetivo importante, sí, sí. Ajá. Sí. Yo exactamente no recuerdo. Porque ese día, cuando salió la misión, nosotros, como normalmente no dormía de noche, cuando llegábamos al aeropuerto, a la base, siempre encontrábamos algún lugarcito, alguna colchoneta donde tirarnos a dormir un rato hasta que saliera la misión. Uh-huh. Ese día, casualmente, habíamos varios que estábamos ahí tirados, uh-huh, durmiendo un rato, y bueno, salió la misión y nos pusimos a preparar la misión. Uh-huh. Sabíamos que era algo importante. Yo particularmente no recuerdo el detalle si era el puesto comando. ¿Se ponen a estudiar la misión de madrugada? No. ¿De mañana ya? No, era la mañana, porque ese día habremos despegado alrededor de la 1:30. No me acuerdo con precisión, sí, pero sí, era el mediodía, después del mediodía. ¿A ustedes a quién recogen? A ver, espere, no, que ya me estoy acordando. No. Usted tiene un problema con el avión. Vamos de nuevo. Esperá. Podemos empezar de nuevo. ¿A usted? No. Lo levantan en A mí no me levantó nadie. No, a ver. Porque usted... Ríanse. Ese día, ya lo sé. Era un día muy frío, había nevado, era terrible. Los aviones nuestros estaban en la cabecera de pista. Bueno, cada uno tenía su avión. Siempre había un avión de reserva. En esta oportunidad, el avión de reserva, que estaba reservado para el jefe de escuadrilla o los jefes de sección, si tenían algún problema. Más, era un avión que tenía navegador, tenía todos los chiches. Full venía. Full. Claro, palanca al piso, todo. Estéreo con MP3. No, en aquella época tenía pasacassette. Magazine. Bueno, cada uno se va a su avión, yo me voy al mío, me subo, me ato, todo, y cuando pongo en marcha el avión, los mecánicos de abajo, desesperados, me hacen señas para que corte el motor. qué había sucedido. Se ve que con el frío se reventaron unos caños de líquido hidráulico. Y muy volátil el líquido hidráulico, es muy peligroso. Se prende fuego ahí nomás. Entonces, bueno, tuve que cortar el motor y bueno, ese avión quedó inoperativo. Y los otros pusieron en marcha. Y ahí, claro, yo digo, justo cae una camioneta, a ver, con uno de los ingenieros nuestros, y le digo, llévenme rápido al avión de reserva. Claro, el avión de reserva estaba a 1500 metros abajo de la torre de vuelo. Así que bueno, en un camino de tierra que subía, bajaba, saltábamos, esas camionetas Ford F100 saltaba por todos lados. Bueno, llegué al avión de reserva y ahí me empiezo ya. Yo estaba desesperado para poder salir. En realidad me tenía que haber quedado lo más piola. Ahí ya estaba. No, yo quiero ver eso. La justificación que tenía. Eso. Ese avión no era para usted. No, por eso. No. Eso era solo el comienzo. Era solo el comienzo. Claro, pero no lo pensé de esa forma. Uno actúa instintivamente, como digo yo. Bueno, y me subo al avión. Y claro, cuando yo estoy terminando recién de atarme, los otros aviones ya estaban rodando para ir a cabecera de pista. ¿Qué? Y ahí yo me empecé medio a... ¿Los tenías a la vista? Sí, los tenía a la vista. Empecé a poner en marcha el avión. Termino de poner en marcha, muy apurado estaba. Entonces, porque yo me quería ir con todos, no quería irme solo. Claro. Era un día, aparte estaba nublado, estaba muy cubierto todo. Y bueno, después de poner en marcha, ya cuando tenía el sistema de comunicación funcionando, lo primero que le digo, lo llamo al jefe de escuadrilla, le digo, espérenme que me estoy demorado. Aguántenme. Sí, pero digo, así nos vamos juntos. Pues no. Ellos decidieron continuar como corresponde y empezaron a despegar los aviones. Despegaba primero una escuadrilla y después la otra. En ese momento, bueno, yo me apuraba todo lo que podía y tanto es así que no tuve tiempo de cargar el sistema Omega, que era en aquella época, como vendría a ser ahora, un GPS, que era el sistema de navegación. Y si uno no lo cargaba al tierra, después no funcionaba. Pero claro, yo no tenía tiempo de cargarlo, porque si no, no iba a llegar nunca. Es más, empiezo a tratar de iniciar el rodaje con mi avión y el mecánico se me para frente al avión y me para. Ajá. Gracias a eso me salvo. Me había olvidado en el apuro de configurar el avión. Configurar el avión para el despegue. Entonces se me planta y me hace todas las señas para que configure el avión. Se dio cuenta el hombre que venía mal preparado para el despegue. No. No había completado nada. Los chequeos que tenía que hacer, porque era una parte de una rutina. Claro, yo estaba tan apurado porque veía que los otros ya se habían ido. ¿Y qué hizo el tipo para detenerte? Me hizo la seña de freno, se puso adelante y me hizo la seña de freno. Y después me empezó a hacer las señas para que configurara el avión. ¿Está bien? Un capo el tipo. Sí, era el encargado de línea, Santillán. Santillán, eso te iba a preguntar por el Santillán, nombre. Sí, no. Bien. Si él no hubiera hecho eso, yo me mataba en el despegue. Mira. Pero bueno. Y ahí, bueno, qué cosa, Dios. Fui hasta la cabecera y los otros ya se habían ido. Claro, otra vez. ¿Su escuadrilla ya no estaba? ¿Estaba en vuelo? No, ya se habían ido todos y no se los veía. Porque habían despegado y habían pasado la capa de las nubes, estaban yendo rumbo al reabastecedor, que estaba aproximadamente a unos 200, 250 kilómetros de la costa, más o menos, para tener una idea del aeropuerto. Y sin navegador, sin haber configurado, sin haber visto. Ese era, claro, ahí digo, qué vergüenza si no llego a encontrar el reabastecedor. ¿Cómo explico yo que no lo encontré? Sí, había sistema de navegación, de el BOR y algunas cosas que me ayudaban, pero claro, no era tan fácil, sobre todo para un joven medio inexperto como era yo. Pero bueno, tuve la suerte que... ¿Cómo te guiaste? ¿Con qué...? No, con un sistema de BOR que te va marcando unos radiales de salida. Yo tenía anotado dónde iba a estar el avión, a qué altura iba a estar, con qué tipo de circuito de espera íbamos a incorporarnos. Así que yo sabía. Bueno, llegué y prácticamente todos los aviones ya estaban finalizando el reabastecimiento, así que yo llegué y me incorporé. Y me reabastecí y me incorporé a la escuadrilla. Reabastecí, un momentito. Ese asunto de embocar la canasta, todo el mundo volando a cierta velocidad, no debe ser moco de pavo tampoco. No, vos lo minimizás, pero... Bueno, hay una particularidad que yo no les conté con la primera misión mía. En realidad, en mi primer... Cuando en Reynolds, donde estábamos nosotros asentados durante la paz, Reynolds San Luis, cuando llegó la semana de practicar el reabastecimiento en vuelo, yo estaba con angina, con 40 grados de fiebre, en cama. ¿Está bien? O sea que... Y los Hércules no venían de Palomar a cada rato a claro, practicar. Si alguien necesita algo... Y claro... cuando llegó el momento de esa primera misión, yo tenía mi pánico, no era ni los británicos, ni los barcos, nada, era el reabastecimiento. Y yo, pobre a Gabassi, lo volvía loco desde que llegamos a Río Gallegos, que habríamos llegado alrededor de, alrededor del 14 de abril, 15 de abril. Lo volví loco hasta el 12 de mayo para que me explicara en el escritorio, hasta que yo un momento me decía, no me jodas más, ya está, te va a salir bien, porque me explicaba muy paciente, te pones así. Claro, era algo que mucha gente, buenos pilotos, incluso en La Paz, no le salía. Con tranquilidad, no le salía de entrada, porque hay que ser muy suave. Si uno empieza a sobrecontrolar, el avión se mueve mucho y eso no entra. Es complicado. Así fue mi primera misión. Mi primer reabastecimiento fue en combate. En tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Así que bueno, ya ahí estaba bastante más tranquilo. Bueno, llegué, me incorporé y hice el reabastecimiento. Gracias a Dios no tuve ningún problema. Incluso me di cuenta de cuál era mi escuadrilla, porque claro, yo encontré... Todos son pardos ahí, en esa altura de partida. Claro, pero estaba el famoso avión del Trucha Varela, el Tordillo, que yo sí lo tenía identificado porque era un avión que estaba pintado de gris. Que era distinto a todos los demás. Era distinto al marrón y verde del resto. Entonces dije, si ese es Varela, yo me tengo que ir para el otro lado. Bueno, y así fue, ahí me incorporé yo a la escuadrilla. Cuando vos llegás al reabastecimiento, ¿Celaya ya se había pegado la vuelta? Estaba volviendo, sí. Claro. Sí. Así que el total de la gente, te faltaba uno. Vos no habías visto. No, yo había escuchado que se estaba volviendo. Había silencio, que había de tenido radio. Un problema de sobretemperatura en el motor y que estaba volviendo. Daniel está haciendo maravillas ahí. Don Carlos Varela, ¿usted nos escucha? Sí, lo estoy escuchando. Bien, buenas noches, señor. Gracias por atendernos. Sí. Estamos en una situación que no es la habitual, inventando algo, como hacían ustedes, van el 82, con el debido respeto. ¿Cómo anda, don Carlos? Gracias por atendernos. Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, acá lo escucha don Guillermo de Lepiane, señor. Ah, el piano, ¿cómo anda el piano? ¿Qué de tu vida? Oh, escucha, qué gusto escucharte, tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, acá le estaba contando un poco cuando cuando estábamos en la misión del 13 de junio, que vos ibas en el avión Tordillo, que por eso te identificábamos a vos. Claro. Le faltaba gente, don Carlos, no a usted sino a la otra escuadrilla, ¿no es cierto? Porque uno le faltaba gente, digo, porque uno que se le vuelve, el jefe de la otra escuadrilla, y Piano venía corriendo de atrás, no estaba en la lista. ¿Usted advirtió que algo pasaba con esa escuadrilla? Si mal no recuerdo, el Piano tuvo que cambiar de avión, y claro, le falló el avión, claro, y tuvo que correr de atrás, pero él sabía que tenía, podríamos decir, el Changuín, y alcanzarlo en el reabastecedor. Claro. Y eso fue lo que hizo. Y algo de lo que no hablamos el martes pasado, don Carlos, el regreso suyo, ¿usted reabasteció a la vuelta o volvió directo después de la misión? No, ahí el único que reabasteció fue el Piano. El único que hizo reabastecimiento fue el Piano. Todos volvimos sin reabastecer, en forma directa, bueno, lo más directo posible, claro, y en salto individual, digamos. Ajá. Y usted vuelve y no tiene a la vista a la gente que hizo el ataque con usted. No, la idea justamente después del ataque es no salir juntos, no volver juntos para ofrecer el menor blanco. Claro. O sea, cada uno salir rasante, el tema era salir rasante hasta el final de la isla, hasta llegar al mar, digamos, uh-huh, y ahí empezar a ascender. Ustedes atacan de norte a sur, ¿verdad? Sí. ¿Y cuando salen, pegan la vuelta y salen por el norte de la isla otra vez? A ver, no, yo hago el ataque y bueno, agarré y apunté al mar, ¿no? O sea, no me preocupé si por el norte o por el sur. Al agua. El tema era, exacto, ir y después preocuparme cuando esté cerca de, digamos, ya al borde de la isla, preocuparme para poner un rumbo hacia mi casa. Claro. Pero no tuve preocupaciones si iba por acá o por allá. Claro, comprendo. No me pone exquisito la... No, porque el asunto es así. Había formaciones de combate, estaba plagado el cielo de Harriers, que los estaban buscando. Por eso era el tema de que había que ir en forma individual, porque nosotros no teníamos ningún armamento para defendernos del Harrier, no teníamos nada. Claro. O sea que no nos servía el apoyo mutuo. Si hubiéramos tenido defensa contra el Harrier, hubiéramos regresado por lo menos de a dos para que alguien nos controle, o sea, controlarnos los dos, ¿no es cierto?, la cola, como se dice en el avión, la cola del avión, que es la manera de defenderse o para enfrentarlo. Comprendo. Como no teníamos, era el cuete, volver de a dos, claro, al contrario, se ofrecía mejor blanco, mejor eco en el radar, o era más fácil, para más? Que todas las PAC vayan al grupo donde se están yendo los aviones. En cambio, supongamos, no me acuerdo si había 3 o 4 PAC, por dos aviones cada PAC, eran 12 aviones. ¿Qué es lo que pasa? Si todos escapaban por el mismo lugar, esos 12 aviones se iban a ir a ese lugar. Claro. Se entiende perfectamente. Y al volver desperdigado, también le obligaban a ellos a desperdigar el esfuerzo de encontrarlos. Exacto. Claro. Aparte de la confusión misma de salir. Había un radar que a ellos lo guiaba, le daba un eco por un lado, otro eco por el otro lado, y le crea la indecisión a dónde van, a qué eco van. Mientras todo esto sucedía del lado nuestro, del lado inglés también pasaban cosas. Aquí está Alejandro que nos va a contar algo que mientras ustedes iban saliendo les estaba sucediendo a los ingleses. Escuchémoslo un momento. Acá primero les traigo el relato del corresponsal de guerra Max Hastings, que en su libro él relata la acción. Y les leo. En la mañana del 13 de junio, volé en un gazelle hacia el puesto de mando de la brigada de Julian Thompson. un grupo de tiendas y defensas en la ladera de una colina, a más o menos una milla detrás de sus unidades de combate, cerca del camino entre Estancia y Stanley. Julian lucía cansado y tenso, como debía ser. Jeremy Mood estaba de visita, y los dos hombres se sentaron lado a lado sobre una roca, conversando seriamente. Sorprendentemente hubo una entrega de correspondencia para todos, incluyendo los corresponsales. Aún más sorprendente, había una encomienda para mí. En algún lugar en mis informes me había quejado por la ausencia de cigarros en la Isla Soledad. Un gentil comerciante de cigarros en Londres me había enviado una caja de Habanas y media botella de brandy. Encendí uno sin demora. Hubiera besado a mi benefactor si hubiera aparecido en ese momento. Se suponía que estaba vigente una alerta roja, pero nadie la tomaba muy en serio. De repente, había jets encima y alguien gritó: ¡Abajo! ¡Aquí vienen! Dos Skyhawk verde oliva aullaban hacia nosotros. Me arrojé sobre el piso de la tienda de la brigada, junto a un grupo de hombres que hacía lo mismo. Le cortó el cigarro, don Carlos, al piso. Eso no se hace. A la hora de fumarse un pucho, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué más, Alejandro? Después, Robert Fox, otro corresponsal de guerra, dice: había una advertencia de alerta roja aérea desde que llegué, pero era observada esporádicamente. Las ametralladoras apuntaban perezosamente desde los montículos de turba y los centinelas echaban indiferentes vistazos hacia el cielo. Fui hacia la tienda de gacetillas para obtener alguna correspondencia y regresar hacia el lugar de aterrizaje de helicópteros, conversando despreocupadamente con Charles Lawrence. Estaba leyendo una carta de mi hermano, en la cual expresaba su ansiedad por mi seguridad y bienestar, que pensé algo exagerado cuando se escuchó el aullido de aviones. Alguien gritó: ¡Abajo! ¡Aquí vienen! Con Charles nos arrojamos detrás de algunas rocas que nos brindaban escasa protección. Vi claramente las insignias de la parte inferior de los Skyhawk verde oliva. Parecían deslizarse hacia la ladera del valle. Las ametralladoras abrieron fuego y había fogonazos de los fusiles. Y dos pequeñas bombas cayeron planeando con paracaídas blancos a rastras de su cola. Turba y llamas estallaron unas 50 yardas nuestro, y entonces los aviones se enfilaron a lo largo del valle a través de la amplia planicie de Estancia House. Acá cierro y después seguimos. Así que, como podemos escuchar, los muchachos los esperaban, pero no los esperaban, de alguna manera, ¿no? Creo que a esa altura del partido los ingleses consideraban que esto ya estaba medio como terminado, ¿no? No contaban con ustedes. Así que... Y bueno. Sí. No, sí. No, digo que la verdad que doble sorpresa, porque haber llegado ustedes a ese lugar, que era el corazón que de las órdenes de los ingleses, del esfuerzo terrestre, haber llegado hasta ahí y haber llegado con 7 aviones... Ustedes llegaron todos juntos prácticamente. Y sí, o sea, digamos, los 4 aviones que veníamos adelante hemos llegado, pues, digamos, prácticamente juntos. Diferencia de 7 segundos, 8 segundos entre avión y avión. Nada. Y después la escuadrilla que venía atrás debe haber estado a una diferencia de entre 30, 40 segundos atrás nuestro. O sea que en ese lapso pasó todo. Tremendo. Alejandro. Acá tengo el relato de Thompson, de Julian Thompson, jefe, de ese momento. Del jefe. Más temprano se había recibido la alerta roja de ataque aéreo, pero a esta altura de la guerra, pocas tropas de tierra prestaban más atención a estas alertas. Claro. Mientras caminaba, mi ensueño fue inmediatamente interrumpido por el familiar sonido de turbinas. Miré arriba y vi un par de Skyhawks argentinos irrumpiendo sobre la colina hacia el este del puesto de mando de la brigada. Cazabombarderos regordetes, aproximándose con los resplandores de sus cañones palpadeando bajo sus alas. Al igual que la mayoría, sin un arma adecuada para responder, me lancé detrás de la roca más cercana, en mi caso, cerca del tamaño de un maletín. Los servidores de blowpipe y artilleros de ametralladoras mantuvieron su posición y les dispararon, pero sin resultado. Así que blowpipe también, Javier. Sí, imagínate cómo nos sentíamos nosotros, que no teníamos ni roca, ni blowpipe, ni San Siete, ni una... Nada. Nada. Claro. Así que este, han sido víctimas también de misiles portátiles, Carlos. Sí, no, de todo tipo, o sea, por eso era que, digamos, si bien tenían la alerta roja, estaban tranquilos, ¿sí? Porque ellos tenían toda la defensa en la tierra, ¿sí? Tenían, digamos, la PAC a su disposición, claro. Para cuidar todo el puesto de comando, entonces prácticamente estaban tranquilos que no íbamos a llegar. Uh-huh. La alerta roja que deben haber recibido, quizás sea antipático lo que voy a decir, muy probable la alerta roja de inicio fue de nuestro hermano y querido vecino, que le pasaban las alertas. Y después la otra alerta fueron los cruces de helicóptero que hemos tenido antes de llegar ahí. Claro. Entonces tenían la doble alerta. Lo que pasa es que la del helicóptero no le dio tiempo a los que estaban tranquilos, ¿no es cierto?, a que le llegue. A tiempo. La orden de que, bueno, que ya estaba así. Bien. Alejandro. Sí, sigue Max Hastings. Hubo una sucesión de explosiones a medida que las bombas de 1000 libras con paracaídas de retardo caían entre nosotros con remarcable precisión. Estaba tirado rezongando y maldiciendo incesantemente, como siempre cuando estoy aterrorizado. Los Skyhawk hicieron solo 2 pasadas, y entonces se deslizaron por encima de la colina. Cuidadosamente nos paramos sobre nuestros pies, las tiendas estaban hechas jirones por las esquirlas, y los vehículos y equipamiento alrededor nuestro estaban con marcas y agujeros. Caminé la distancia hasta el cráter de la bomba más próxima de donde nos habíamos tirado, 33 yardas. La aleta de cola descansaba en la turba. Ningún incidente en mi vida había hecho más para persuadirme de las limitaciones del poder aéreo más que el hecho que uno podía estar tirado a 33 yardas de la explosión de una de 1000 libras, sin que alguno de nosotros sufriera un rasguño. Julian Thompson estaba furioso. ¿Dónde estaban los blowpipe?, preguntaba. ¿Dónde estaban los malditos blowpipe? Disculpe, señor, dijo un alicaído suboficial. Julian explotó. Era como tratar de disparar a faisanes con un caño de desagüe. Todos habíamos quedado conmocionados y aún curiosamente excitados por la sensación de haber sobrevivido la experiencia sin un rasguño. A ellos también les fallaron las cosas, ¿eh? Sí, evidentemente. Y esta anécdota sí es, la cuenta Robert Fox, dice el párrafo. Esa maldita fue un poco cerca, dijo una figura que emergía de una de las tiendas, vistiendo solo su camiseta y pantalones, con su cara cubierta a medias con crema de afeitar. Me estaba dando una buena afeitada dominical, tuve que esconderme bajo las ruedas del camión más próximo. Este fue el Captain Ames del Cuerpo Aéreo, quien había controlado los helicópteros del Brigadier durante los combates terrestres y había estado con el 2 para en Goose Green. Y sigue Fox. El general Jeremy Moore pudo ser visto dando grandes zancadas entre las tiendas, luciendo su casco, una vista inusual, dado que prefería su gorro del estilo del Africa Corps. Julian Thompson salió de su tienda también, diciéndoles a los pilotos de mover sus helicópteros aparcados en el valle. Pensó que estaban muy cerca de las tiendas y que los argentinos habían avistado el sol reflejado en el plexiglás de sus cabinas. Tendremos que mover el puesto de mando de la brigada ahora, agregó el brigadier. Ellos ahora saben que estamos aquí y tratarán de atraparnos de nuevo. La pasada de los Skyhawk por poco mata al general, al brigadier, y elimina el puesto de mando de la tercera brigada de un saque. No queda claro si habían localizado las tiendas al observar el reflejo del sol en los helicópteros o si habían ubicado el blanco por el rastreo de las señales de radio provenientes del área. Más tarde se descubrió que tenían excelente equipamiento de radio rastreo, mejor que mucho el equipamiento de las fuerzas británicas. También tenían un muy buen radar local para baja altura de manufactura alemana. Bien. Don Carlos, evidentemente la sorpresa fue absoluta. Nosotros en todos estos años sabemos cómo fueron las cosas, pero tener el testimonio de los otros del otro lado nos confirma lo que alguna vez sentimos o pensamos, ¿no es cierto? Así que excelente trabajo el de ustedes. Excelente. No, de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea fue excelente. Si hubiéramos tenido el armamento adecuado, hubiera sido totalmente diferente. Señor, agradecemos su participación siempre, que estamos en deuda, don Carlos, con usted. Muchísimas gracias, señor. Bueno, ok, chao, hasta luego, buenas noches. Saludos, Piano. Un abrazo, Trucha, saludos. Chao, te quiero mucho, chao, hasta luego. Igualmente, gracias. ¿Cómo puede ser con tantos aviones sobrevolando? Entiendo lo que dice Varela, se desperdigan para no ser un blanco rentable, ¿no es cierto? Y desperdigar el esfuerzo de cazarlos, pero ya habían hecho el daño que tenían que hacer. En más de una oportunidad los Harrier persiguieron y derribaron aviones nuestros volviendo de cumplir la misión, no yendo a cumplirla. Esto también, yo he leído por ahí alguna objeción militar, técnica y ética, la de esperarlos a la salida, digamos, con poco combustible, con la adrenalina del combate propiamente dicha, y que en definitiva no paraban nada, o sea, paraban el próximo ataque si eliminaban el avión o al piloto. Es válido. Sí, sirve, claro. Pero mientras tanto el daño ya estaba hecho. Así fue como perdieron tantos buques y terminaron de cabeza dentro de un pozo cada vez que escuchaban un jet. Sí. No, totalmente. Pero usted además, Guillermo, usted después tuvo que volver en condiciones muy particulares. Sí, voy a completar un poquitito el ataque ese. Atacamos, había una zona, un campamento muy grande. Yo vi las explosiones de los aviones que iban adelante. Explotaron en el blanco. Nosotros con el Tucu largamos nuestras bombas. Parecía como una película, yo siempre digo lo mismo, que tiraban con todo para arriba, tiraban los misiles Blue Pipe con artillería, porque la artillería se veía porque tenía la munición trazante. Claro, parecía año nuevo eso. Lleno de fuegos artificiales. Bueno, ahí es donde el Tucu sale, le tiran, veo el misil que le va, le grito que ponga el viraje, y gracias a Dios que él era mi jefe de escuadrilla en ese momento. Claro. Él no dudó un solo minuto y lo hizo, ¿no? A pesar de todo. Si no, hoy en día no contaríamos con eso. Yo salgo del ataque, no me doy cuenta de mucho, de lo que voy a contar ahora. todo normal, veo un helicóptero adelante mío sobre uno de los cerros, y ahí le apunto y tiro mis cañones. Salen dos, tres, cuatro cañones y se me traban. Ahí salgo, pongo viraje hacia el norte, salgo por el norte y veo otro helicóptero que estaba posado. Por supuesto, ahí traté de hacer un rearme que está prohibido, le apunté y no salió uno solo. Todavía me acuerdo, le pasé tan bajito que vi el color verde clarito de ese casco que tenía colocado. Después de muchos años, ya hace casi 10 años atrás, 20 años después de la guerra, acá alguien me dice, no, vos sabés que el helicóptero ese que le tiraste, le pegaste en uno de las palas, y el helicóptero cayó descontrolado a tierra. Bueno, ah, mirá vos, le digo. Esto me lo cuenta el comodoro Aranda, que está en asuntos históricos. Me dice, la pala está en un museo. Bueno, pasó el tiempo y después yo en alguna oportunidad me encontré con un coronel, Rick Jolly, un coronel británico. El cirujano. Que era marín también, de la Royal Navy. Y bueno, nos encontramos y charlando y me dice, vos sabés que debe, y ahí me contó exactamente la misma historia, y me dice, esa pala está en un museo de una de las bases navales, y un museo privado de una de las bases, que está con el proyectil, con el agujero. Más me puso medio en contacto con uno de los pilotos, y me dice, lo bueno de esto, que la verdad que me alegró mucho, dice, el avión, el helicóptero cayó descontrolado, pero se salvaron todos. Bueno, salgo de toda esa, de esos ataquecitos, y claro, controlo mi combustible, y ahí es donde me doy cuenta que tenía menos, claro, menos de la mitad del combustible que necesitaba para volver. Claro, y ahí me di cuenta que me habían, con tanta cosa, me habían agujereado un tanque. Yo la verdad no sabía ni cuál era, ni cómo, nada. Pero bueno, y ahí me trato de ir bien bajo, de salir hacia el norte, y no podía ascender porque si ascendía era un avión derribado. Lo que comentaba Varela, estaba lleno de PAC. La PAC es la Patrulla Aérea de Combate, que estaba compuesta por cada una por dos Harrier. Había tres o cuatro PAC alrededor de Puerto Argentino, que nos la referían siempre con respecto a Puerto Argentino, las que estaban ahí. Una al este, dos al sur y otra, no sé si estaba al oeste. Y había otra PAC que estaba en, a la altura del Estrecho San Carlos, con 18.000 pies de altura, que era por donde todos íbamos a salir y donde yo tenía que salir también. Continuó mi escape. En ese momento no pensaba tanto en el combustible, porque si bien sabía que no me iba a alcanzar para nada, el problema era tratar de salir de ahí, de que no me tiraran más y de no cruzarme con ningún Harrier. Incluso había muchos buques. Yo recuerdo que yendo en el al norte de las islas con rumbo oeste hacia el continente, me crucé con dos buques. Que decía, bueno, yo trataba de ir bajito, digo, ¿esto en qué momento me tiran? Pues no sé, algunos dicen en algún momento que estaban averiados, fuera de servicio, pero bueno, gracias a Dios no tiraron. Y yo llego ahí me pongo en contacto nuevamente con el radar, y le digo, mira, sabía que tenía poco combustible, le digo que se ponga en contacto con el avión reabastecedor, con el Hércules, que siempre se quedaba cerca del continente, volando en circuito de espera por si había algún problema, para que lo llame a ver si me podía venir a buscar, porque yo no llegaba al continente, a San Julián. Y ahí, bueno, al norte del Estrecho San Carlos, decido iniciar el ascenso, porque ya era tan poco el combustible que me quedaba que si seguía rasante seguía consumiendo mucho, 10, 15 minutos más y se acababa y no llegaba a ningún lado. Bueno, ahí es donde le pido al radar, que nuevamente mi preocupación era la PAC esa que estaba en el Estrecho de San Carlos, que desaparece en algún momento. Yo mientras iba ascendiendo digo, ¿cuándo vienen y me la ponen? Sin poder hacer nada tampoco, porque no tenía combustible, no tenía armamento, como decía Trucha Varela, no teníamos nada. Pero bueno, tuve la suerte de que no me vieron, el radar no la vio, y ahí empiezo a ponerme en contacto con el avión reabastecedor con el Hércules, que y ahí ya en altura ya puedo yo acceder a la comunicación con directa. Porque bajo no a mí no los equipos que tenía el VHF sin un alcance muy limitado. Bueno, y ahí les pido por favor que me vengan a buscar. Claro, ahí yo tenía que decidir qué iba a hacer. Si me iba a arriesgar a tratar de encontrarme al reabastecedor en el medio del Atlántico, entre las islas y el continente, o si me eyectaba en las islas, ¿no? Yo cada vez que veía las islas decía, y me quedo acá y chao, pero bueno, era perder el avión, caer prisionero, y bueno, hasta que llegó un punto que dije, sabía que el Hércules estaba viniendo. Todo el mundo trataba, claro, yo era uno de los más jóvenes ahí, todo el mundo trataba de empezó a tratar, a como a sugerir alguna cosa. Peor todavía. Claro, hasta que el Trucha Varela dice, déjenlo al piano, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, déjenlo al piano que decida solo. Que me dejó una gran responsabilidad, por cierto. Pero claro, nosotros con el Trucha Varela, que en aquella época, claro, él era capitán y yo era alférez, desde que estábamos desplegados en la isla, en el sur, en Río Gallegos y en San Julián, siempre o nos juntábamos o íbamos sacando cuentas de a ver con cuánto combustible era el mínimo, que esto, que lo otro. Entonces un día yo aparecía, decía, no, aplicando las tablas bingo son las que del máximo alcance, se llama bingo porque son como un cartoncito, no es un cartoncito, son un montón de numeritos como un cartón de bingo. Entonces uno entra en base al peso que tiene y a la configuración del avión, dice a qué nivel tiene que ascender y a qué distancia va a llegar con el combustible que le queda. Está bien, por eso es bingo. Que vos hace un rato decías, leíste lotería, que por ahí en castellano. Claro, sí. Eso es, la tabla de máximo alcance con el mínimo combustible. Bueno, y con el Trucha siempre nos poníamos y sacábamos la cuenta a ver cuánto era lo mínimo. Y un día yo decía, sí, con tanto combustible saliendo de las islas, llegamos y aterrizamos y se planta el motor en el aterrizaje. Ah, bárbaro, decía. Después por ahí aparecía y le decía, no, pero con tanto combustible logramos, se planta el motor y llegamos planeando. Y nos eyectamos sobre el continente. Claro, ahí. Bueno, por eso digo que yo creo que el Trucha, por eso confío en decir que él tome la decisión. Bueno, y decidí, después de mucho pensarlo, son segundos que pasan muchas cosas en la cabeza, decidí decir, yo continúo. Y empecé, bueno, continué mi ascenso al nivel óptimo. Yo después que había notado esa pérdida de combustible, eso yo eyecté mis tanques externos. O al menos pensé que eso hacía. Claro, no podía alcanzar nunca el nivel y se me caía el avión. Yo no sabía por qué. Pero bueno, empecé a llamar al reabastecedor. El Trucha Varela no cuenta, no tuvo tiempo seguramente. Él iba con emergencia también. Él tenía problemas de motor y se le iba engranando el motor. El Tucu Cervera, que también iba adelante, también iba con poco combustible. No tan desesperado como lo mío, pero llevaba poco combustible. Bueno, ahí empiezo a ver que mi combustible se acababa, lo llamo al reabastecedor. Me dice, quédate tranquilo, pibe, que te vamos a buscar. Yo, claro, los insultaba de arriba abajo. Le decía, hijo de puta, véngame a buscar, no me van a dejar acá tirado. Perdón de la palabra, pero... claro, no me van a dejar. Claro, yo decía, me voy a caer en el medio de cosas. Sí, en aquella época había empezado a fumar. Digo, me voy a fumar un pucho arriba de la balsa o donde caiga, si puedo, y me muero en un ratito, porque se sabía que en 5 o 10 minutos con el frío del agua era suficiente. Pero bueno, hubo un momento que el reabastecedor me dice, te tenemos a la vista. Oh, y yo dije, salvado, a la vea. Yo la veo y me dice, no sos vos. Era Cervera, que iba delante mío, que justo hizo un movimiento, porque instintivamente, para mirar abajo, entonces dije, estoy perdido. Claro, ahí me agarró, ahí sí los insultaba. Claro, yo tenía, a partir de 400 libras, el combustible, el indicador de combustible que mide en libras, desde la 4, ya puede ser cero o cualquier cosa, ya no es confiable. Yo tenía ya 300. Minutos después me dicen, te tenemos a la vista. Es muy difícil que se encuentren dos aviones en el aire, es complicado, no es fácil. Y por ahí te dicen, sí, tenemos la vista, y vos mirás y no ves nada para abajo, porque yo iba casi a 40.000 pies y el otro iba a 25.000 pies. Había una diferencia muy grande. Lo vi. Entonces, cuando lo veo, empiezo a hacer mi acercamiento, me tiro para abajo, y claro, miro mi indicador de combustible, ya decía cero. Aunque uno diga, no puede ser, decía cero. Entonces, claro, me largo hacia abajo con el motor reducido. Claro, como iba sin potencia, el avión no llegaba nunca, no llegaba nunca. Entonces, luego digo, más, sí, ya estoy jugado, di potencia, claro. En picada y dando potencia del motor, el avión se aceleró muchísimo. Y claro, hay un momento, uno de lejos no se da cuenta de la velocidad de aproximación de dos cosas, de dos aviones en el aire, hasta que está a una distancia muy, bastante cercana. Bueno, en ese momento fue que le grito al avión, que al Hércules, que pique el avión para ganar velocidad, y yo, bueno, me veía que me lo tragaba, reduje toda la potencia, saqué frenos de vuelo y en esa posición, en picada, tanto es así que el I-30, el que me fue a buscar, en broma dice, vamos para Rizo, que es una maniobra acrobática. Y ahí, por arte de magia y o suerte o providencia, enganché mi probe de reabastecimiento en la canasta en forma inmediata. Y ahí empecé a recibir combustible. Cuando había ya pasado 5 o 10 minutos de reabastecimiento, digo, bueno, me desengancho, me voy. Claro, me dicen, no, quédate enganchado porque estás perdiendo combustible a lo loco. Ahí fue donde yo me doy vuelta a mirar, y claro, de uno de los planos salía una estela blanca de combustible impresionante. Y ahí fue que fui enganchado al Hércules hasta que aterricé. Nos tenemos que ir. Gracias. Yo sé que te cuesta una barbaridad. Gracias. Lo disfrutamos muchísimo. No, al contrario. Señores, buenas noches. Buenas noches. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen.